Muy buenas noches, amigos. Comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020 totalmente online. Acá desde Mendoza, Argentina, para todos ustedes, para todo el mundo. Y la cuarentena se extendió, así que tenemos más tiempo en casa. Cuídense, no salgan a la calle a hacer locuras. Bueno, gracias por estar ahí escuchándonos. Hoy tenemos, como siempre, acostumbrados a tener un super programa con música de Mendoza, música de nuestro país, música de artistas internacionales, como siempre. Y también compartiremos con ustedes la presencia del señor Tano Marcielo, invitado de hoy día domingo en Por Nacer 2020. Agradecido, como siempre, en otras ocasiones compartiendo entrevistas con él y también compartiendo siempre su música. Así que vamos a estar escuchando sus 5 discos favoritos del señor Tano Marcielo. Así que quédense ahí, quédense escuchando Por Nacer hoy domingo, domingo de Pascuas. Bueno, compartimos con ustedes siempre lo mejor. Así que bueno, 261-217-5171 la línea para que te comuniques. Tenemos mail también para que las bandas nos manden su música. Es pornacermendoza18@gmail.com. Y también nos pueden seguir en las redes, en Instagram como pornacer2020 radio, en Facebook, Facebook de Amigo tenemos, y también tenemos la fanpage que es Radio Por Nacer o Por Nacer 2020. Agradecido siempre a todos. Comenzamos una nueva emisión hoy día de Por Nacer. Estamos aún en cuarentena, estamos online, estamos en Mendoza. Así que bueno, para darle placer de lo que estamos escuchando de fondo de esta gran banda, Iron Maiden haciendo Seven Son of the Seven Son. Así comenzamos Por Nacer. Ya volvemos. We'll be right back. Thank you. desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep... Muy bien, retornamos, amigos. Les recordamos también a los que, bueno, quieren volver a escuchar el programa o quieren compartir el programa, ya mañana lunes va a estar disponible en la bio de Instagram y también en las redes, por supuesto, el link para que puedan acceder a este programa de hoy, domingo de Pascua. Así que, bueno, gracias a todos por los saludos. Estoy recibiendo acá unos mensajitos muy buenos. Enseguida estoy resumiendo algunos. Otros por ahí vienen con dedicatoria, así que, bueno, ya serían leídos. Y se nos pasó saludar a los auspiciantes de Por Nacer. Millones de gracias por estar ahí siempre con nosotros, junto a nosotros y para todos ustedes. Bueno, hablando de auspiciantes, Lunática sacó una promoción, cerveza Lunática, buenísima la promoción, con entrega a domicilio. En breve estamos publicando en las redes todos los datos e info para que puedan acceder a esta increíble cerveza de nuestra provincia de Mendoza, cerveza Lunática. Bueno, y vamos a ir con un poco de música de acá, de Mendoza, como siempre. Vamos a ir con Furia primero, haciendo Alice, un temazo de su último disco Rojo. Así se llama el disco, Rojo. Y después, a continuación de Alice, estaremos escuchando Chor Inferno, Yo Soy Un Negrito. Vamos. Yeah. quédate en casa. Yo también soy villero, soy negro, pero con estrellas. Ser 12-1-2-17-51-71. Por favor, para la gente. bueno, volviendo acá con un poquito de todo, estamos dedicando esta canción. Es un tema que nos pidieron la semana pasada. Es una canción de Machine Head. La canción se llama Aesthetic of Hate. Es una canción que fue creada en repudio a un artículo creado en contra del guitarrista de Pantera. El guitarrista cantante de Machine Head logra esto en esta canción del disco del año 2007 de Blackening. Discazo. Y se lo dedicamos a nuestro amigo de Cepillo de Acero, al petizo de Cepillo de Acero, que nos pidió esta canción, una gran, gran canción. Así que escuchamos ahora Machine Head haciendo Aesthetic of Hate. Yeah. por nacer en cuarentena. Quédate en casa. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Contactate con Por Nacer 1212-1751-71. Best. I take a guess. Why? How? desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Hola a todos, hola gente querida, soy Claudio El Tano Marcielo y bueno, muy feliz de haber sido convocado para participar de este bloque de discos y elegir bandas y bueno, estar aquí en el programa Por Nacer y con toda su gente maravillosa. Bueno, voy a elegir unos discos en este caso y espero que les gusten. Y les mando un abrazo a todos. Uno de los discos que a mí me atrapó muchísimo en el momento que llegó a mi mano fue el disco Heaven Angel de Black Sabbath. He hecho viajes manejando solo en la ruta y he escuchado muchísimo este disco, me acompañó mucho en la ruta. Por eso es uno de los discos que me atrapa y me parece que tiene un material muy poderoso, tiene unas canciones terribles, así que es una de las selecciones, Heaven Angel, Black Sabbath. Otro disco que me atrapó muchísimo en el momento que llegó a mis manos, que fue en un asado. En un asado yo estaba justamente con el asunto del fuego y tirando unas carnes y unas achuras en la parrilla. Y un amigo, en esa ocasión, Amanecidos, me dice, ¿Tano, escuchaste este disco? Y le dije, no. Mirá que Motorhead me gusta. Me dice, bueno, vamos a escucharlo. Así que otro disco que me atrapó muchísimo y también me ha acompañado en los viajes es el disco Bastards de Motorhead. Bastards. Me parece terrible. Y acá en este caso les voy a citar un guitarrista. Es otro disco que también me atrapó muchísimo, que es un guitarrista que se llama Steve Morse. Legendario guitarrista, muy groso. Hay un disco en especial que me atrapó mucho, y disculpen mi inglés, pero yo a la producción se lo voy a mandar escrito. Quizás ellos lo puedan pronunciar bien. El disco se llama Coast to Coast. Y bueno, como le dije, es este gran guitarrista Steve Morse. Mi cuarto disco que elijo es particularmente el disco Perpendicular de Deep Purple, que es el disco donde entra justamente este guitarrista Steve Morse. Y si bien que hay otros discos de Deep Purple que me gustan muchísimo por Richie Blackmore, bueno, creo que Steve Morse le dio un cambio fundamental a Deep Purple en la parte armónica. Y bueno, sigo insistiendo de que es uno de los grandes guitarristas del mundo, ¿no? Así que voy con Perpendicular de Deep Purple. Bueno, mi quinto disco que elijo es un disco de Megadeth, que seguramente los muchachos de la producción lo van a pronunciar mejor que yo, pero el disco se llama Condom Tom Extinction, así lo pronuncio yo, disculpen mi inglés de mierda, pero bueno, es un disco que que me impactó mucho, como otros discos de Megadeth, ¿no? Ya, Megadeth es una de las bandas que a mí me gusta mucho también. Pero me gusta muchísimo cómo desarrollaron al punto que llegó la agrupación en ese momento. Así que bueno, voy con ese disco y espero que les guste la elección, muchachos. Les mando un abrazo a todos. En cuarentena. Quédate en casa. Agradecidos de poder compartir junto al Tano, en la verdad, nuestros saludos a él, a toda su gente, a su familia. La verdad que muy, muy agradecidos como siempre. Estamos enfrente de un súper artista, humilde, con un súper corazón y con una música que va más allá de todo, de todo. Agradecidos nosotros acá en Por Nacer. Y bueno, qué lista que compartió. La ansiedad que teníamos en el momento que hicimos la propuesta de saber qué iba a elegir el Tano. Y bueno, eligió a Black Sabbath, a Motorhead, Steve Morse, a Deep Purple, a Megadeth. La verdad que increíble. En el momento justamente en el cual estamos dialogando y bueno, y haciendo este feedback de poder charlar, yo le dije que Steve Morse era como que se entendía en algunos aspectos de su estilo, pero el Tano es muy particular, el Tano es muy único. Y Steve Morse, la verdad que me sorprendió. Bueno, lo de Deep Purple, obvio, con Steve Morse. La verdad, increíble. Bueno, lo de Megadeth, lo de Motorhead, bueno, y Black Sabbath, increíble. Uno de los discos de Black Sabbath que más quiero también es Heaven and Hell. Y bueno, nuestros saludos a él nuevamente. Estamos acá en Por Nacer 2020 transmitiendo online para todo el mundo, para todo Mendoza, para toda Argentina, para todos los rincones que quieran escuchar. Continuamos con música de Mendoza y en este caso tenemos un estreno, los chicos de Cubatón. Cubatón está tocando ahora una de sus canciones que se llama Ciudad de Húmeres. La mejor atención en un solo lugar, Lucifer Mountain Beer. Carpintería, la clínica de la madera, amoblamiento de cocina, placares a medida, 12-16-08-47-64, de Diego Arias, la clínica de la madera. Cerveza artesanal, Blonde Ale, Red Ale, Imperial Stout y American IPA. Pedidos al 12-16-40-27-47. Cerveza Lunática. por nacer en cuarentena. Quédate en casa. bien, volviendo con Por Nacer 2020 totalmente online y en cuarentena. Seguimos con más música. En este caso vamos con un saludo de cumpleaños para vos. Para vos, Frankie, que estás escuchando, quiero decirte feliz cumpleaños. Y también esta dedicación es de parte de ella, de Silvana. Así que a continuación, señoras y señores, vamos a escuchar a Killshot. Killshot, banda de San Rafael, y el tema se llama Traidor. Feliz cumpleaños, Frankie. Quédate en casa. We'll be right back. desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Increíble, increíble lo que estamos escuchando. Es la nueva canción de Corporal Dissection, death metal de acá, de Argentina. Corporal Dissection, y el tema se llama Turn and Swallow. Es la nueva canción de, bueno, lo que va a ser su nuevo disco, que va a salir pronto. El disco se llama Observing to Bleed. To Bleed, así que Observing to Bleed. Muy bien dicho, perfecto. Corporal Dissection, entonces el tema era Turn and Swallow. Y anteriormente, antes de escuchar a los Corporal, escuchábamos a Cynical con el nuevo tema que sacaron Ahora y Siempre. Está el video ahí en sus redes para que lo puedan escuchar. Buenísimo. Muy buena la canción, como siempre, Cynical no fallando, siendo una de las, uno de los exponentes acá de nuestra querida Mendoza. Bueno, estamos todavía, estamos escuchando música. Y a continuación estaremos escuchando algo totalmente diferente a lo que veníamos escuchando estos programas de este año. Porque en el año 2019 compartíamos en los estudios de la radio en 93.3 en ese entonces y Radio León. Teníamos un invitado muy particular. Teníamos la suerte de tener un invitado no tan común dentro del género, pero está incluido. Estamos hablando de Andromalius, que estuvo participando en nuestro programa el año pasado y que fue a contarnos de qué se trataba su estilo. Hablamos, charlamos y bueno, quedamos totalmente sorprendidos. Y hace unos días atrás, el 9 de abril precisamente, Andromalius presenta el segundo disco, Sodomía Brutalizada. Bueno, él explica que es un disco conceptual, la necrofilia, las enfermedades sexuales más enfermas. Bueno, tiene una portada, una tapa censurada. Y bueno, la edición física viene con la original. Las canciones son 10. Nosotros hemos elegido 2 canciones para que escuchen. Andromalius, ¿qué género se puede incluir? Cuando fue al estudio de la radio charlamos bastante. Trabaja con algunos sintes, algunos samplers. Una propuesta, digamos, innovadora dentro de nuestra provincia. Queremos compartirla con ustedes. Actualmente todos sabemos qué está ocurriendo con esto del trap, de estos géneros callejeros, de estas rimas sociales también se podría decir, pero en este caso Andromalius nos canta otras cosas, así que les compartimos y escuchen, escuchen lo que es estas dos canciones que vamos a compartir a continuación de este segundo disco. Se llama Sodomía Brutalizada, el segundo disco de Andromalius, y vamos con las canciones y ya volvemos. Cerca y es oscuro, sin parecer, raro, sin hacer ningún movimiento siniestro. Lentamente agarro mi cuchillo, el filo se refleja en ella, esperando la penetración del cuchillo en su carne para poder gozar. Rápidamente le tapo la boca y le clavo mi daga en su espalda, base 10 apuñaladas. Se lleva a la tumba. Bye. hacer en cuarentena. Quédate en casa. We'll be right back. por nacer en cuarentena. Quédate en casa. Thank you.

1216-084764 de Diego Arias, la Clínica de la Madera. Lunática, cerveza artesanal, Blonde Ale, Red Ale, Imperial Stout y American IPA. Pedidos al 1216-4027-47. Cerveza Lunática. Muy bien, estamos de vuelta acá en Por Nacer 2020. Gracias a la gente de San Rafael que está compartiendo en las redes el link de la radio. Estoy observando que han hecho muchísimo trabajo hoy día en compartir el link. Les agradecemos de corazón. Esto es entre todos, el tema de la difusión. No es tan difícil, creo que todas las bandas tendrían que laburar como ustedes, como la gente de Fangery, como Killshot, creo, ¿no? Hay mucho trabajo, hay un equipo de producción, gestionan contenido, publican canciones, sin que haga falta ningún manager. Están trabajando independiente en todos los aspectos y con un producto totalmente profesional. Así que voy a decir siempre felicitaciones a ese trabajo. Y ahora, bueno, observando y quererles agradecer en esta cuarentena que podamos tener recepción de la gente de San Rafael que nos escucha, es para nosotros muy importante. Estamos en deuda todavía de ir para San Rafael, lo vamos a hacer este año seguro, post apocalíptico, lo que sea, vamos a estar asistiendo a hacer un reconocimiento, a compartir lo que es San Rafael. Que siempre creo que lo publicamos hace 4 programas atrás, la entrevista con Frankie, que yo comentaba de que nos debemos esa y bueno, nada, ya vamos a hacerlo, seguro que vamos a hacerlo, pero ahora, hoy día, es decirles gracias, en serio, de corazón. Bueno, no sé si dije que el programa lo podían volver a escuchar mañana lunes, va a estar disponible en las redes para que tengan el link directo, para que pongan play y escuchen nuevamente el programa de hoy día de Pascuas. En mi caso es cero Pascuas, realmente no me interesa, pero la gente buena onda está siempre feliz con esto, así que bueno, yo, si están felices y les gusta comer chocolate y todo eso, perfecto. Bueno, chicos y chicas, estamos ya pasando a la última parte del programa. Simplemente decirles gracias a todos. No he podido contestar todos los mensajes, son muchísimos. Y bueno, gracias a todos. Síganos en Instagram, estamos en Facebook. Ahora, dentro de unos días, se habilita otra red nueva, que no es nueva, la tenemos ahí dormida, digamos, está dormida, descansando en un profundo sueño desde 2018. Así que vamos a activar otra de las redes, porque tenemos mucho más contenido para ustedes en cuarentena, hasta que se termine la cuarentena. Y cuando se termine la cuarentena oficialmente, vamos a arrancar con otras cosas. Sorpresa. Así que gracias por estar ahí. Esto es Por Nacer desde Mendoza para Argentina. Y seguimos con más música. Shame this one. the face to be a socialist. Rest of the face to be a nonchalantist. Fist to the fist to the fist to the face. Maybe I seem true. I know we can't save the world. I will do my part. So let's get started. Say what you mean what you say. Throw your fist in the air. It's just beginning. Sweet, and I just wanna make love to you, feel your body heat. Nos estamos retirando. Esto es Por Nacer 2020. Estamos transmitiendo acá directamente desde el living de casa. Esta semana que comienza ahora a partir de mañana, estaremos con nuevas noticias para todos ustedes con respecto a lo que va a ocurrir con la cuarentena. También con nuestro programa de radio. Volveremos al estudio. ¿Tendremos permiso para ir al estudio de la radio de Concepto 102.9? Todo puede pasar. Esténse atentos a las redes. Vamos a estar compartiendo más material. Hay más invitados. Hay una entrevista internacional también que se nos acerca ahora dentro de unos días. Por supuesto, vamos a estar compartiendo con ustedes. Volver a agradecer a los sponsors que nos apoyan, que nos dan la posibilidad de poder continuar. Bueno, en breve también estoy publicando la promoción de Cerveza Lunática, con algunos datos incluidos nuevos, con delivery incluido. Ahora sí que eso va a estar muy bueno. ¿Qué más? Bueno, saludar a mis compañeros, a Lucio, a Vanessa, a Paola y a Pájaro. Mis saludos a todos los amigos que comparten, que hacen posible que este programa también crezca, que sea conocido, no solo en Mendoza, sino que en todas las provincias de nuestra querida Argentina y también en el exterior. Eso está pasando ahora en este momento. ¡Oh, qué complicación! Así que tenemos que empezar a trabajar, y en este tema de la cuarentena creo que todos están haciendo directos en Instagram, están haciendo muchas cosas con la cámara en casa, y está muy bueno. También agradecidos a las personas, a los artistas, a nuestros artistas mendocinos que estuvieron regalándonos algunos videos con canciones directamente de casa. Vienen algunos nuevos, quizás esta semana. Nuestro querido Dalai, que nos deleita con su vinilo, su música. Agradecido también de que podamos tener a un Dalai en el grupo. También es conocido como Roberto Céspedes, el hombre de las fotos. Bueno, chicos, agradecidos como siempre. Esto es Por Nacer 2020. Nos volvemos a encontrar el día martes. El día martes se viene un programón, un invitado y sus 5 discos. Pero vamos a descubrir si es de una banda o es de un mix, muchos discos que él quiera elegir. Pero ya está con nosotros. Así que el martes volvemos con una nueva edición de Por Nacer Online en cuarentena. Gracias, sigue el camino. Ser en cuarentena. Quédate en casa. Atarashii asa ga kita, kimo no asa da, yorokobi ni mune o hirake, ozora aoge.ラジオの声に健やかな胸をこの香る風に開けよそれ1、2、3新しい空のもと輝く緑爽やかに手足伸ばせ土踏みしめよラジオとともに健やかな手足この広い土に伸ばせよそれ一、二、三。 新しい朝が来た希望の朝だ喜びに胸を開け大空 0. Por favor, deje un mensaje después de la señal.